Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre por Farco Satelital. En este día 6 de noviembre del año 2013, tengo por ahí una señal de celular que está sonando, les voy a pedir después que me lo apaguen. No suele suceder estas cosas y vamos contándole a la gente. Estas cosas pasan porque estamos en una escuela técnica, seguramente todos tienen que estar conectados. Estamos en un estudio que no solemos utilizar, sí, que es el estudio de la radio Ragio, de las escuelas Ragio. Así que esta vez no les tengo que decir yo bienvenido, sino a ustedes decirle hola y gracias por recibirnos. Chicos, ¿me dicen sus nombres? ¿De qué curso son? ¿De qué escuela? Soy Milagros Mingonance, de la Escuela Técnica Ragio, y voy a TCP quinto B, que sería publicidad. TCP, que es Tecnicatura Técnico en Comunicaciones Publicitarias. Bien, bueno, bienvenida. Ahora vamos a ver quién más se hizo presente para formar parte del equipo de este programa de radios. Así que bueno, a todos bienvenidos. Yo les paso el micrófono porque tenemos dos micrófonos. Así que nombre, apellido, barrio, y díganme sus nombres, quiénes son cada uno. Hola, yo soy Camila Sena. Voy a las Escuelas Técnicas Ragio, a TCP quinto B también, y soy de San Martín. Hola, soy Pablo Villamayor, de Don Torcuato, Escuelas Técnicas Ragio, y también la publicidad, TCP quinto B. Hola, soy Laura Maica, también de publicidad, TCP quinto B, y soy de Villa Martelli. Hola, soy Tomás Mistura, tengo 17 años, soy de Pacheco, Tigre, también estoy en TCP quinto B y estudio publicidad. Hola, soy Delfina Regalado, voy también a TCP quinto B, publicidad, y vivo en Villa Martelli. Hola, soy Elena Garcete, voy a TCP quinto B y soy de Villa Pueyrredón. Hola, soy Carolina Miranda, también estudio publicidad, voy a TCP quinto B y soy de Saavedra. Hola, soy Villani Marco, voy a TCP quinto B y soy Martínez. Hola, mi nombre es Lola, estudio en publicidad y vivo en Coghlan. Hola, soy Soledad Santos, tengo 20 años, soy de Saavedra y también voy a TCP quinto B. Hola, soy María Celeste, también estudio publicidad y soy de Núñez. Bueno, yo soy Nicolás, tengo 18 años y vivo en Villa Devoto. Hola, soy Iván, tengo 18 años, estudio publicidad y vivo en Florida. Hola, soy Ariadna Lacaba, tengo 17 años y vivo en Florida y voy a TCP quinto B. Bien, ¿me quedó alguien? ¿Te presentaste? ¿Ya se presentaron todos? Bien, ¿un grupo numeroso o más o menos? A ver, ¿cuántos son en el curso? 18. 18, bien, alguien que me agarre el micrófono, porque si no la gente no los va a escuchar y a mí me escucha todas las semanas. Yo le cuento que, bueno, nos vinimos hasta aquí para poder hacer este programa. Un programa que es particular, primero para nosotros, porque no solemos salir. Así que les cuento que hoy en la coordinación de piso, en la parte también de capacitación de por parte del programa REC, Red de Escuela de Comunicación, está Néstor Cortés. Ahí en la operación técnica lo tenemos a César Baldoni, recién llegado del extranjero. Sí, recién venido de Brasil. Y bueno, quien les habla, mi nombre es Cristian Gauna. Hacemos hora libre por Farco Satelital. Les contamos a los oyentes que semana a semana pueden escuchar y ver las producciones online. Así que les vamos a mandar ahí la posibilidad de que cada uno de ustedes se pueda conectar con nosotros. Así que les voy a pedir a los chicos que me van a ayudar por ahí a mandar saludos y demás, que se vayan acercando uno para cada lado. Así pueden compartirse el micrófono. Nosotros habitualmente le decimos que la mejor forma de poder comunicarse es vía web, ¿no? Porque es la mejor forma también que tenemos nosotros de hacer un poco de conexión con nuestro público. Así que tenemos ahí un par de mails y un par de lugares donde poder saludarnos, ¿sí? A ver, ¿quién me va a ayudar? Vamos a mandar un fuerte abrazo y saludo a la gente de la comunidad que forma parte de este Hora Libre por Farco Satelital. Así que les decimos a la gente que nos puede buscar. ¿En dónde? ¿Se están acomodando, chicas, ya? Sí. ¿Estamos? Sí. ¿Pueden? Perfecto. Les recordamos que si quiere contactarse con nosotros, lo puede hacer al sitio web www.programarec.com.ar. Si nos quieren escribir desde diferentes provincias y poblaciones que nos escuchan, pueden enviar mails a nuestro correo electrónico. horalibre@programarec.com.ar. En Facebook nos buscan como Programa Rec, todo junto. Si desean repetir este programa, bajarlo o escucharlo en sus computadoras, está disponible en el sitio de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias, www.farco.org.ar. Aprovechamos para saludar a nuestras radios repetidoras que nos emiten semana a semana. A todas ellas les enviamos nuestros afectuosos saludos. FM Educativa 92.3, Río Gallego, Santa Cruz. FM La Nueva, Formosa Capital. FM La Posta, Moreno, Buenos Aires. FM Raíces, La Plata, Buenos Aires. Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. Radio Cultura de Santa Fe, radioculturasantafe.wordpress.com. Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, Jujuy. Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy. FM Mural, Chipoleti, Río Negro. Muchísimas gracias, hechos los saludos. Entonces, nosotros estamos en hora libre, ahora nos volvemos a acomodar y después continuamos con el programa y me cuentan de qué se trata. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora libre, donde la escuela hace radio. Continuamos en hora libre entonces por Farco Satelital con los chicos de las Escuelas Técnicas Ragio. Empezamos con el primer grupo, Pablo, Tommy y Nico, ¿no? ¿Sí? Bueno, dale, vamos a hablar de qué hoy entonces. Bueno, lo que vamos a hablar es sobre el tema respeto. Tema más que nada sobre cómo nos tratamos los jóvenes a los adultos y viceversa. Y también cómo fue pasando a través de los años, cómo era el respeto antes. Y también las culturas. Lo primero que hay que tener en cuenta entonces cuando uno habla de respeto es la cuestión de que necesariamente no se habla de una cosa sino del vínculo, de la forma en la que la gente se vincula los unos con los otros. ¿Y esto ha cambiado con el tiempo? ¿Se ha modificado de alguna manera? ¿A ustedes les llega impuesto, les lleva por la naturaleza, les llega de forma de educación? ¿Cómo es que ustedes hoy se ponen en este momento como para poder reflexionar sobre esto? Claro, el respeto va avanzando junto a la sociedad que constituimos, y va evolucionando. No sé si para mejor o para peor, pero hay cosas que cambiaron y hay que notarlas también para bien. Por ejemplo, compañero Mistura, que tiene una entrevista que hizo con su abuela. Bueno, trajo una especie de mini investigación que llevé a cabo con mi familia, que fue básicamente el respeto al pasado de los años. Empezando con mi abuela, que es la integrante más grande de mi familia, que tiene 72 años. Y finalizando con mi mamá, que tiene 37. Les pedí a cada uno que me cuentes cómo ve el respeto que se le tenía a sus padres y el padre hacia ellos cuando ellos tenían nuestra edad, 16, 17 años, 18. Y cómo ven el respeto que hay ahora. Mi abuela básicamente me dijo que ella ve que el respeto en muchas partes se perdió. También porque hablamos de una persona mayor, muy mayor ya, que ve las cosas de una forma mucho más cuadrada, por así decirlo. ¿Pero en qué cosas ella veía que había respeto y en qué cosas vos decís que hoy puede existir respeto y en realidad ella no lo ve? En las partes del respeto mutuo entre los adolescentes, en que ahora se manejan otros códigos que antes no se manejaban, que ahora lo que ella veía más fijo era lo de tutear a una persona. De tutear a un padre, a un maestro. Lo del respeto que se pierde a veces también entre, no sé, de un alumno al maestro, que antes era mucho más estricto cuando ella iba a la escuela. ¿Y ustedes tutean a todos sus docentes, por ejemplo? Sí. Sí, sí, va. Yo personalmente creo que en muchos casos el respeto no pasa por una cuestión de si tuteas o no tuteas, sino que se demuestra más con acciones, más que nada. Me parece que es así. Aunque creo que eso es más de ahora, capaz antes sí había que tratarlo de usted, don mayor. Y yo creo que ahora si se respeta los valores, se puede tutear. A ver, ahí aparece algo que también el reconocimiento de las jerarquías, de los roles. Digo, quizás el docente no tenga el mismo rol, sí, que un amigo o que un compañero, y está bien que así sea, digamos, es necesario que tenga cierta diferencia y asimetría. Ahora les pregunto a ustedes, ¿en qué cosas ustedes ven que hoy nos respetamos, pero la acción es distinta? Una puede ser el saludo. ¿En qué otras cosas se manifiesta? En la parte de padre-hijo, que antes la sociedad era mucho más patriarcal que ahora, y como que la brecha entre el padre y el hijo se disminuyó, como que ahora puede haber una relación mucho más de afecto que antes no era posible. Sí, también, digamos, yo mismo hablando la otra vez con unos familiares míos mayores, me comentaban que por ahí conmigo hoy en día pueden hablar de algunos temas que antes no lo podían hablar ni con su padre ni con nadie, y ni siquiera son mi papá. Creo que eso es un avance, digamos, más que nada porque es bueno tener esa cercanía con las demás personas, más allá de si lo tuteás o no, si a eso voy. Está bueno ahí reconocer también la cuestión de la confianza. Digamos, uno no tiene confianza con todo el mundo, pero también te permite no tener tanta distancia, establecer un vínculo de confianza con el otro, más cercano tal vez, ¿no? A ver, dijiste que hiciste una entrevista o un sondeo dentro de tu familia. Aparte de tu abuela, ¿quién más habló? El papá de mi hermana, que tiene 52 años, que fue como el cambio más rotundo que vi, que fue cuando empecé a ver un cambio, que me decía él que ve el respeto, que ahora se respeta mucho más otras cosas que capaz que antes no se respetaban tanto, o no se veía. ¿Cómo qué? El respeto a la vida es mucho mayor, se tratan mucho más temas en esa parte del respeto. En relación a la vida humana, a la vida de los animales, a la naturaleza, en ese sentido. Se le da más importante a un poco más de importancia a eso. También me decía, bueno, lo mismo que hablamos hace un rato, de la relación del padre. Él me contaba que en la casa de él era lo que decía el papá y era lo que decía el papá. Que era como una voz imposible de ser discutida, digamos. Sí, era como la regla las pone él y son lo que se acatan. No hay otra opción. Después me contaba, cuando le pregunté, ¿crees que el respeto se fue perdiendo o fue evolucionando? Y él me dijo precisamente que cree que fue evolucionando para bien, porque él con su papá era, tocaba tango, y si él ponía tango en la casa, él escuchaba Led Zeppelin. No podía ponerle Zeppelin porque iba el viejo y le tiraba con el parlante por la cabeza. Y eso es lo que ve ahora él con su hijo, que tiene 18 años, que es mucho más comprensivo, que acepta. Aparte aparece algo ahí que es que el respeto empieza a ser mutuo, no solamente de los más chicos hacia los más grandes, sino que todos tenemos que respetarnos, y también hay que respetar la instancia de aquel que está en inferioridad de condiciones o que tiene otro rol, como el rol de hijo, ¿sí? Digo, no se trata de que porque tengas más poder no respetes al otro. En eso me parece que tenemos mucho para aprender, pero hemos avanzado bastante. Bien, ¿y estuvieron buscando algo de información en alguna otra parte como para poder comentar? Sí, estuvimos viendo, lo que yo creo que un día vamos a ser mayores y yo creo que podemos seguir manteniendo ese lance de respeto sin importar la diferencia de edad, de cultura, de opinión, de forma de ser en la personalidad. O sea, que podamos seguir hablando, claro, como está ahora. No. Pero, digamos, que pueda fluir las relaciones con las personas de modo tal que uno pueda respetarse, sí, y también reconocer, digo, al otro. Hay diferencias que uno tiene que reconocer en los otros. Digo, hay funciones que a veces tiene, qué sé yo, el papá muchas veces tiene la responsabilidad de tomar decisiones y tiene sentido que los hijos las respeten. Pero también tiene muchísimo sentido que un padre respete a su hijo, más allá de que éste sea más chico o sea menor de edad o todavía esté aprendiendo. En cuestiones como, por ejemplo, un tema musical o una comida o quién decide, qué sé yo, quién, si se abre o no se abre una ventana o si se saluda. Hay como un montón de cuestiones donde uno quizás tenga que empezar a ser más flexible y donde hay parte de este terreno que hemos ganado. ¿Por qué se les ocurrió hablar del respeto? Yo creo que los mayores piensan que se perdió y en realidad cambió. Yo creo que fue, dentro de todo, bastante un buen cambio. Además, digamos, es importante analizar que el respeto es algo muy fundamental para la relación de las personas, ¿no? Entonces, es bueno analizar cómo va cambiando con el tiempo y saber hacer una reflexión sobre si venimos por el camino correcto, si hay que tomar otro camino. Por eso también es un tema un poco interesante para analizar y para ver qué rol estamos cumpliendo nosotros y de qué manera nos estamos adaptando a lo que nos corresponde, ¿no? Y si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal. Me parece que es interesante también proponerle esto a los oyentes, ¿no? Que cada uno tiene que repensar a ver qué tanto respeta al otro, qué tanto, y esto que planteabas en algún momento, qué tanto uno respeta incluso la vida de la naturaleza, de los animales. Hay como que en eso, sí, cada tanto hacer una reflexión para ver que vamos bien, pero nos queda mucho camino por delante, ¿no? Tenemos que hacer un corte. Hora libre. La comunicación hace escuela. Como decía ahí el separador, estamos en hora libre, en Farco Satelital con los chicos y las chicas de las escuelas Raggio. Ahora vienen Carolina, Delfina y Laura. ¿Ustedes de qué me van a hablar? A ver, cuéntenme. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre la educación y los adolescentes, las razones de por qué dejan el colegio, también por la relación entre profesor-alumno y, bueno, más precisamente los modelos de los adolescentes. ¿Por qué se les ocurre hablar de esto siendo ustedes, ¿no?, que están ahí en el estribo de la adolescencia? ¿Por qué me proponen esto y por qué a los oyentes les proponemos esto? Puede ser porque también queremos dar un punto de vista diferente. O sea, nosotros siendo adolescentes hablando sobre un tema nuestro, algo así. Hay algo que tiene que ver también con reconocer que no es un problema de los adolescentes de acá de Capital, sino que todos en algún momento pasamos por esta edad, ¿no? A ver, y desde la perspectiva de la educación, ¿qué apareció en esta reflexión? ¿Qué cosas empezaron a encontrar? Bueno, primero sobre los modelos de los adolescentes, que, bueno, el adolescente cambia desde niño hasta grande. Por ejemplo, de la importancia que es el respeto, de que los padres le enseñan el respeto y que los chicos, los modelos de los chicos son sus padres. Los hijos ven a sus padres como modelos, o sea, hacen las cosas. Los que ellos ven de sus padres creen que está bien. Cuando empiezan a crecer los adolescentes, nos damos cuenta y empezamos a buscar modelos ideales por fuera de nuestra casa. Por ejemplo, vemos modelos en la televisión, en el cine, por fuera de la casa, lo que sea. Le damos mucha importancia a las publicidades. Todo eso termina, digamos, cambiando la personalidad del adolescente. Y justo o influyendo, en realidad, lo que es parte constitutiva de todo ese universo de cosas que uno tiene alrededor, ¿no? A ver, ¿alguno de ustedes alguna vez no vio televisión? No vio, no, siempre. Siempre. ¿Alguno de ustedes no accede a las redes actualmente? No, actualmente las redes, todo casi. Digo, y ahí es donde uno tiene contacto con referentes. Y esos referentes son una influencia. A veces, lo que me parece que querés decir es, así como influyen los padres o influyen la familia, los hermanos, también influyen un montón de otros modelos que no son los deseables, los que desean los adultos, son los que están ahí, con los que uno se cruza, ¿no? Claro, lo que están a nuestro alrededor, gente, amigos, qué sé yo, esas cosas. ¿Qué encontraron de bueno y qué encontraron de malo en eso? Positivo puede ser, no, mejor dicho, negativo, por ejemplo, las publicidades es como que se puede decir que como que engañan un poco, no sé, te hacen ver algo. En las publicidades de las chicas te hacen, no sé, una chica flaca y una quiere llegar a ser así, entonces es como que empieza a cambiar y esas cosas evidentes. Que en realidad es tremendo porque muchas veces esos cuerpos no existen sin el artificio del Photoshop, sin que se corte una cintura, sin que se achique el límite de un brazo, por lo cual si vos conocés a la modelo real no tiene mucho que ver con eso que uno ve en la gigantografía en medio de la calle o en la vía pública, ¿sí? Claro. Hay como la generación de una imagen que termina siendo inaccesible, pero no porque sea difícil, sino porque es imposible. Ahora vamos a presentar nosotras, hicimos una pequeña entrevista a una psicóloga que se llama Clara Llanes, que le preguntamos un par de cositas y a ver qué nos cuenta, qué nos dice. Referentes de la política, la cultura, la educación, deportes, salud, literatura, actualidad, entrevistas, hora libre. En tu rol de psicóloga, ¿qué pensás sobre que los adolescentes dejen los estudios? Tiene que ver con todo, es un conjunto de situaciones que viven los chicos en esta, tenemos que hablar de esta época, en esta cultura. Los chicos son permeables a todas las situaciones conflictivas, desde lo político y lo social, atravesados por lo económico y por los conflictos familiares. Tiene que ver mucho con esto, con lo que los padres trabajan muchas horas, con que no hay control, no hay límites en la mayoría de los casos. Y bueno, los conflictos se ven en actos, y uno de los actos es dejar de estudiar. Y hay chicos que tienen necesidades por las carencias mismas, que en lugar de estudiar y terminar sus estudios trabajan cuando deberían estar estudiando. Esa es otra realidad que no podemos soslayar. ¿Y cuál crees que sería la solución a este problema social? Hay que mostrarle a los chicos que, ya desde la primaria, ¿no?, que para estar insertos en una sociedad y tener medianamente trabajos estables, o no solamente con lo laboral, sino con lo profesional, si algún chico desea y tiene alguna vocación sobre alguna profesión o algún tipo de trabajo en especial, solamente se alcanza estudiando, o por lo menos cumplimentando los años de estudio del bachillerato o de un técnico. Desde la primaria hay que mostrarle las necesidades de un país y que ellos también son necesarios para que este país se desarrolle, más allá de la situación familiar o cultural o económica que tengan estos chicos. Por supuesto que tenemos que contar con políticas en educación y políticas en salud y en economía para que los chicos no pasen por estas necesidades y puedan atravesar sus estudios como corresponde. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Ahí remarco sobre todo esta idea de que la distancia se ha cortado con los tiempos, ¿no? Pero que eso no significa que se haya perdido el respeto. Sobre todo esta idea de que quien habla, quien se saluda con cierta confianza, no necesariamente le está faltando respeto al adulto, sino que lo que hace es tener la oportunidad también de establecer una nueva forma de vincular, una nueva interacción. Está bueno desde esta perspectiva reconocer lo que dice ahí Clara Yáñez, ¿no?, la psicóloga. Claro. Profe, Néstor Cortés, dígame. Hola Cristian, hola chicos. Sí, también está, es interesante para remarcar lo que plantea la psicóloga acerca del tema de la deserción de los chicos. Y ella plantea también el tema de la marginalidad, ¿no? Digamos, a veces uno cuando hace estadísticas o saca números acerca de por qué hay tantos chicos que no siguen la escuela, también no se evalúa el contexto de esos chicos y de que muchos chicos también tienen que trabajar en lugar de ir a estudiar, ¿no? Y que también esa es una función del Estado, ¿no?, que tiene que contemplar eso. Que no es fácil, digo. ¿Alguna vez pensaron en dejar la escuela? Particularmente no, nosotras no. ¿Conocen gente que haya dejado o que haya quedado afuera de la escolaridad o que haya sufrido en algún momento algún desvío? Sí, nosotras tres. Sí, una compañera que abandonó un cuarto año por problemas económicos y familiares. ¿Cómo influyó esto en ustedes? ¿Cómo fue esta idea de cómo se acompaña, digo, o cómo de alguna manera se transforma en alguien que está haciendo algo distinto y que uno a veces también lo pone en el límite de pensar, che, ¿qué me pasaría a mí en esa situación? ¿Pensaron eso o no? Sí, nosotros hablamos mucho del tema. Es difícil en su momento porque era difícil hablar con ella ya, era como que no quería hablar, no sé, esas cosas. Entre nosotras sí hablamos y bueno, no estábamos de acuerdo, obviamente. Y bueno, pero es decisión de cada uno. ¿Qué le dirían ustedes si tenemos, no sé, un oyente o en Jujuy, o en Formosa, o en Chaco, sí, o en cualquiera de las comunidades que nos escucha? Si hay alguien que en este momento está diciendo, más, si es noviembre, me estoy llevando 5 materias, está todo mal en casa, más, si dejo la escuela. ¿Ustedes qué le dirían y por qué eso que le dicen? No, que si se lleva materias, o sea, no es el fin del mundo tampoco. Cualquiera la puede dar y de a poco, qué sé yo, no sé. ¿Y si hay alguien que desaparece así de la escuela, qué le dirían ustedes? Sí. Yo, la verdad, opino sobre ese tema que es difícil enfrentar la escuela. O sea, todos tenemos nuestras ocupaciones y todo eso. Pero no hay que dejarla porque es el futuro de cada uno. Y si querés ser alguien en la vida, tenés que seguir la escuela y todo lo que se dice y hacer las cosas bien. Hay algo que sí podemos garantizar, es que con menos educación hay menos oportunidad. Menos oportunidad sobre todo de elegir. Entonces está bueno en este sentido reconocer que la escuela ha cambiado con el tiempo, digamos. La escuela en algún momento era muy distante, ¿sí? Con sus propios alumnos, que eran como son, siguen siendo, el eje central por, y la causa por la cual existe la escuela. Pero esto que vos decís es verdad, hay que reconocer que no es fácil. Sí, muchas veces pasan cosas por las cuales uno quiere a veces bajar los brazos o dejar. Bueno, yo creo que si se deja la escuela no es el fin del mundo, que hay unas salidas afuera, pero que no hay que dejar de nutrirse, si bien es por un adulto o por una enseñanza, pero no solo es la escuela lo que nos va a servir para el resto de nuestras vidas. También hay cosas que nos influencian y que nos incentivan y que nos enseñan a por ahí ser mejor personas, o por ahí no es la escuela lo que a uno se le facilita o algo así y está en otra cosa. Por ejemplo, los chicos que están en el sistema agropecuario, que aprenden de los campesinos y esas cosas, y no es que no sos nadie. Que es muy importante, a ver, reconocer acá, quizás a veces uno cree que la escuela es la oportunidad de establecer un espacio de aprendizaje donde uno puede también aprender oficios, y a veces del oficio se puede aprender igual, eso es cierto. La historia es que tenés que tener la oportunidad. Si no tenés acceso al oficio y no tenés escuela, no tenés acceso a casi nada. También sucede esto, digo, qué sé yo, me imagino en algunos poblados donde a veces no hay escuelas en el pueblo entero. Donde, qué sé yo, alguien que quiere estudiar tiene que viajar una hora y media a algún otro lugar, todos los días una hora y media de ida, una hora y media de vuelta. En esos casos, quizás, aprender agricultura y poder vivir en tu propio espacio y poder apropiarte también de la productividad que te genera ese poblado y lo que tenés accesible, está bueno. Yo cambio totalmente el tema y hablo sobre los profesores y los alumnos. Bueno, nada, algo básico que creo que falta en la gran mayoría de las clases es que a los profesores como que les guste y conozcan de lo que están hablando, de su materia, de lo que se especializan. Es tremendo. Se enseñan cosas que no saben y no les gusta. Estamos es que en pasa, el horno. No, porque hay muchos que se basan en repartir fotocopias y no hay interacción entre profesor-alumno. Denúncienlos. Es, a ver, no sé si yo soy docente y creo que me parece que quien no sabe de lo que está enseñando y quien no puede amar lo que enseña, en serio, debe dejar la docencia. No lo digo en chiste, pero lo digo también de verdad. Es tremendo porque también es esto, es tedioso para quien le toca estar ahí enfrente. No, y bueno, y nada, que estas situaciones siempre terminan en que los alumnos no terminan de comprender lo que justamente se está estudiando, o que lo entiendan mal, y que la clase se haga como pesada, como tanto para el alumno como para el profesor. Dos aclaraciones ahí. Está buenísimo intentar, sí, también reconocer qué virtudes tiene cada docente. No todos pueden ser payasos, no todos hacemos teatro, no todos somos brillantes y alegres, sí, pero sí que haya un intento, por lo menos, de poder hacer una buena transmisión de datos ahí, y a veces de generar espacios para que ustedes conozcan. ¿Sí? Digo, esto que vos planteaste, a veces se basa en que te den un bodoque de fotocopias. Quizás lo que necesitamos es que también se generen prácticas, espacios de relación, de interacción, claro, tareas concretas. Cuando hablo de que se hace pesada la clase, no es como para que nos entretengan, es como que justamente expliquen el tema, o sea, como que nos demuestren. O sea, justamente porque estamos estudiando esta materia. Es como que, sí, eso, la verdad que yo lo veo mucho, que claro, te reparten las fotocopias y es como que, ¿qué haces con eso? Lo estudias, te toman la prueba y ya después al rato te olvidaste de lo que acabas de estudiar. Entonces, nada, esa era mi idea. Pero también los alumnos tienen que ayudar a mejorar la clase en el sentido de el respeto, obviamente, al profesor y viceversa. Y al tener una buena disposición en clase, también hay que tener ganas de ir y aprender, o sea. Y lo ideal ahí también es estar dispuesto a participar. Claro. Digo, no alcanza a veces con estar presente. A veces la gente cree que alcanza con ir a la escuela. Ir a la escuela no te transforma en un estudiante, te transforma en un tipo que llegó a la escuela. ¿Sí? Ahora ahí hay que hacer algo. Y claro, de eso no depende todo de los demás, ni de tus compañeros, ni de los docentes, ni de tu casa. Ahí depende mucho de qué garra le pones vos y qué tanto te comprometes con las tareas. Y las tareas que para hacer en la escuela y fuera de la escuela. Digo, hay mucho laburo para hacer. No, y nada, pero también hay buenos profesores que son los que también el alumno puede tener como modelo a seguir, también que los ayuden con sus ideas y sus pensamientos. ¿Cuáles son los buenos profesores? ¿Qué características tienen esos profesores? Un profesor que se sienta apasionado por lo que enseña, me parece a mí. Que tenga una buena interacción con los chicos, que les guste enseñar. Y nada, como que haga que vos te sientas parte de esa clase, parte de esa charla y como que... No, eso, básicamente. ¿Ustedes piensan lo mismo o qué otras características piensan como para el buen docente? ¿Qué características tiene que tener? No, yo creo que un buen docente tiene que tener también la capacidad de transmitir a los chicos lo que está enseñando y de que los chicos sepan la importancia de lo que están aprendiendo, ¿no? Porque muchas veces también es así, es como dijo ella, aprendemos cosas porque nos las dicen y por ahí no sabemos el por qué es importante eso, más allá de que lo estudiemos de memoria, digamos. Hay como una necesidad ahí de también de saber el para qué sirve, es de contextualizar y saber bien en qué contexto ese conocimiento es valioso, que a veces en el aula parece no serlo. Y es cierto, hay mucho por descubrir, pero también hay mucho por descubrirse con ese conocimiento, que es algo en lo que los docentes muchas veces fallamos, que es darle la oportunidad al alumno de que él se descubra con ese conocimiento y empiece a ver entonces a él cómo le rinde, ¿sí? Que en eso hay mucho por hacer, y es cierto, está bueno. ¿Qué teníamos para decir? Dígame. No, yo volviendo al tema de la deserción escolar, que, o sea, aparte de los alumnos que dejan los colegios, aparte de tener problemas económicos, fisiológicos, emocionales, también es porque no se sienten cómodos en el colegio, no creen pertenecer a la institución o no logran adaptarse bien al sistema. Eso es algo que influye mucho en la deserción escolar. Y no, y como terminar el secundario es un camino bastante largo y muchos piensan, creo yo, ¿no?, que están como perdiendo el tiempo, ya que conseguir un trabajo sin el título secundario no es nada imposible. Y es muchos que justamente por problemas económicos dejan de estudiar y se ponen a trabajar. Ahora, ahí pregunto cuál sería el mensaje para nuestros oyentes, si ustedes tuvieran que pensar, bueno, hablaron de respeto, hablaron de la deserción, hablaron de los docentes, hablaron de la escuela y la educación. ¿Qué quisieran que les quede en la cabeza a los diferentes oyentes de diferentes provincias, de diferentes municipios, con diferentes distancias? ¿Qué les gustaría que les quede en la cabeza como idea cerrada? ¿Qué hay que tener en cuenta en esto? ¿A qué conclusión podemos ayudar a arribar a todos nuestros oyentes? Creo que el colegio no solo te ayuda en para trabajar, o sea, no solo te ayuda para avanzar un poco en el ámbito laboral, sino que con el tiempo te abre más la mente y forma al ciudadano moralmente, digamos. Va alejando un poco de la ignorancia. Lo humaniza, está bien. A ver, tenemos que hacer otro pequeño corte. Estas fueron las voces de Carolina, Delfina y Laura. Chicas, gracias. ¿Sí? ¿Seguimos con el próximo bloque? ¿Les parece? ¿Qué presentamos ahora? Ahora vamos a escuchar el tema Aprendizaje de Sui Generis. Aprende a ser formal y cortés, cortándome el pelo una vez por mes. Y si me pasó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur o lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer, aprendiendo las lecciones para ser. Tuve muchos maestros de que aprender. infancia y el deber. Nadie se animó a decir una verdad. Siempre el miedo fue tonto. Casa pobre, años de aprender. Libre. La comunicación hace escuela. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio, una encuesta. A veces era un poquito difícil porque hablaba muy bajito. Carlos Gardel comenzó su carrera cantando. ¡Un aplauso! ¡Bravo, Oscar! ¡Bravo! ¡Todavía! Estás escuchando Hora Libre en el Barrio, la voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y continuamos entonces en Hora Libre, porque tenemos la posibilidad ahora de cambiar otra vez de equipo. Están conmigo Camila, Milagros, Elena, Iván, Celeste. ¿Está bien? ¿Los nombré a todos? Sí. Bueno, bienvenidos. Me van a hablar de adicciones. Vamos a seguir hablando de la juventud, de esta forma de vincularse, ya no con el respeto con la gente, sino con, acá con algunas sustancias, con algunos objetos, con algunos sistemas, con algunas cuestiones. A ver, ¿cómo es esto de hablar de adicciones en diferentes ámbitos? Bueno, nosotros hablamos de adicciones que abarcan desde las drogas hasta el alcohol e incluso las redes sociales, que es algo muy muy común entre los jóvenes. Bien, ¿cuál sería el primer concepto así de explicación acerca de qué entendemos por adicción? ¿Cómo lo decimos en fácil? ¿Quién me lo puede explicar? Bueno, hoy en día la actualidad nos da un montón de motivos y todo para que quizás algunos adolescentes caigan en las drogas, en el alcohol. Y también un tema de dependencia por el tema de que también nos dan un montón de... La tecnología avanza con nosotros, entonces es como que estamos cada vez más pendientes de todo, el tema de actualizar constantemente, de estar todo el tiempo comunicado con el otro. Entonces es la cuestión esa de que estamos todo el tiempo dependiendo de qué está pasando y estar siempre comunicados para ser parte del hoy en día. Empieza a aparecer acá, me parece, la noción de adicción como un vínculo dependiente de algo, ¿no? Dependiente, claro, de diferentes cosas. Pueden ser sustancias, pueden ser personas, pueden ser redes sociales, celulares, dispositivos. A ver, ¿cuál sería la primera de estas que encontraron ahí? La primera sería el tema de las drogas, de que hoy en día nos preguntamos mucho si se puede ser joven y no consumir drogas, porque si bien hay muchas razones por las que los chicos consumen drogas hoy en día, es que la más común es el entorno social. Bueno, yo hablaba que el consumo comienza porque un joven tiene la necesidad de sentirse parte del ambiente y experimentar como nuevas emociones. Y en esto no lo miden las consecuencias, porque ellos piensan que dentro de un futuro, que es obvio que van a tener una destrucción física y mental, y ellos piensan que tienen tiempo para dejarlo antes de que eso suceda. Y yo acá investigué que, según los datos de Cedronar, en el último estudio que hicieron, que fue realizado en los años 2011 y 2012, sí. Que en la Argentina se triplicó el consumo de drogas en los adolescentes en los últimos 10 años. Bueno, es algo que a mí me resulta muy interesante, sobre todo acá, que es que vos me hables de ellos como alguien distinto de ustedes. Porque yo hablo de los adolescentes, a mí me cuesta horrores, y yo tengo 40 pirulos. ¿Y ustedes qué edad tienen? 17. 17, 20. Claro, son niños, están en plena adolescencia, dura hasta los 30, olvídense. Digo, y más o menos, sí, más o menos el tiempo que te va a llevar dejar de adolecer. ¿Cómo lo viven ustedes hoy? Digo, ¿pasa así como esta historia? ¿Cada persona que es adicta es porque necesita de algún modo sentirse conectado, sentirse perteneciente a determinado ecosistema o grupo? ¿Lo viven así? ¿O es más inconsciente? No es tan racional, me parece. No sé, depende de cada persona, porque yo por lo menos no me siento que me tenga que identificar con alguien. No parece una necesidad consciente, por lo menos. Uh-huh. Quizás uno pueda llegar a esa conclusión después de analizar algunos procesos. Capaz, ¿sí? Muchos jóvenes lo hacen inconscientemente, no es que lo hacen porque quieren entrar y... Digo, y en otras cuestiones, digo, no sé, pienso en la... Ustedes van a hablar de adicciones a las redes, ¿sí? ¿Sí? Ahí pregunto, ¿por qué la gente y en qué cosas se hace adicto? Las adicciones a las redes se basan en querer todo el tiempo estar conectado con una persona con la que no está físicamente mediante un dispositivo, que es en la que se ve en la actualidad muy común todos con los celulares hablando con otras personas cuando tenemos a alguien al lado. Es muy común porque todos queremos estar al tanto de todo y ahora los celulares traen nuevas tecnologías que nos permiten estar todo el tiempo conectados y es lo que hacemos. Los teléfonos avanzan cada vez más y hacen que hablemos cada vez menos con las personas y más con los celulares. Bien, pero hasta ahí seríamos adictos solamente porque se puede. Como la tecnología avanzó, listo, podemos. Y la verdad es que ahí pasa algo más, que es aparecen otras cuestiones, digamos. Uno, para que aparezca esta adicción, digamos, ¿por qué a alguien le gusta estar tanto tiempo conectado a un celular? ¿Qué hay del otro lado? ¿Qué cosa se produce ahí? Y porque las personas cada vez se conectan más mediante el celular y es obvio que vos querés sentirte parte y vas a entrar a eso. En eso sí aparece, me parece, esa necesidad de formar parte de una comunidad, de sentirse reconocido por los otros o de tener alguna influencia en otros que quizás no están presentes en el mismo lugar que yo. A ver, ¿qué otras cosas encontraron con respecto a esta adicción? ¿Hay algo más o hay alguna otra adicción más? El alcohol... Básicamente lo que sería hoy para todas las personas es común ver a chicos tomando o ver las previas que hacen los chicos para las fiestas, que combinan diferentes tragos con diferentes sustancias. O sea, es algo que si bien no es normal, la gente lo toma como normal. Es simplemente porque ya no hay forma de evitarlo, porque no tiene, o sea... Los padres, por ejemplo, saben las cosas que hacen sus hijos cuando salen y muchas veces no le prestan atención o prefieren no decir nada porque tal vez no tienen control sobre sus hijos o no quieren hostigarlos o alguna de esas cosas. El ver hoy a chicos, por ejemplo, de 13, 14 años haciendo previas a las 12 de la noche, cuando antes, o sea, saliendo del matiné o antes de entrar a un boliche, por ejemplo... A mí, por lo menos, yo lo veo y me parece bárbaro, porque, o sea, no bárbaro en el buen sentido, sino que me parece muy mal, porque son chicos todavía, no tienen mucha noción de lo que hacen y muchas veces toman simplemente por el deseo de encajar en los grupos, por el deseo de estar como integrados a lo que sería la actualidad para ellos. ¿Yo puedo agregar una cosa? Dale. Bien que ella habla del alcohol y yo tuve el tema de drogas, quería agregar que también los chicos hoy en día mezclan las cosas, mezclan las drogas con el alcohol, sí. Y eso afecta más que si fuera uno solo. En esto de que sea inconsciente también hay una cuestión que es, muchas veces uno no mide consecuencias, ¿no? Y o empieza con una adicción sin poder tomar decisiones conscientes porque es muy chico, porque tiene 11, 12 años, como decías vos antes. Bien, tenemos que hacer un pequeñísimo corte. ¿Con qué nos vamos al corte? Bueno, nos vamos al corte con Todo Sigue Igual, de Viejas Locas. Aula sale al aire. Hora libre. Continuamos en Hora Libre ahora con, a ver, díganme, ¿ves esta Soledad, Marcos, Lola, Ariadna, Jacqueline y me faltan dos nombres? Nico. Nico y ¿quién más? Marco, ¿están todos? Los nombré a todos. Seguimos con los chicos de las escuelas Ragio, con orientación en publicidad. Y cuénteme cómo seguimos. Bueno, este bloque vamos a hablar sobre el embarazo adolescente, las causas, sus consecuencias, el entorno familiar y cómo la ve la sociedad. O sea, somos nosotros, adolescentes, hablando de este tema, defendiéndolo o no. Nosotros contamos con un testimonio que nos va a contar ahora mi compañera Lola, de una adolescente que fue madre a los 16 años. ¿Cómo lo vivió y cómo lo pasó? Si bien podemos hablar sobre estadísticas y porcentajes de este problema social, no sabremos ni entenderemos las vivencias de una adolescente embarazada en carne y hueso si no nos situamos en su lugar. Es por eso que le pedimos a Micaela, madre de una saludable y hermosa nena de 5 años, que compartió con nosotros cómo fue ser madre con tan solo 16 años. Mica vive en Saavedra y estaba cursando tercer año de secundaria del St. James cuando se enteró que estaba embarazada. Sus notas eran estables y jamás se destacó por ser una chica problemática. Los primeros meses fueron los peores. Al momento de contarle a la mamá y al papá que estaba embarazada de un hombre cuyo paradero desconocía, no fue fácil. Al principio se enojaron, como cualquier padre reaccionaría. Pero luego, al salir del shock, supieron apoyar la decisión que tuviese que tomar y contenerla como lo necesitaría cualquier madre. Contar en el colegio lo que estaba pasando tampoco fue más fácil. Sus compañeros la apartaron del grupo y la desvalorizaron por estar embarazada. Fue así como empezó a faltar poco a poco a las clases hasta dejar por completo el colegio. Y si bien el apoyo del colegio en las relaciones de las faltas estaba, no sentía ganas de estar en un ambiente en el que no era aceptada. Cuando dejó el colegio, pudo empezar a disfrutar realmente de la vida que estaba creando en su interior y estar feliz de ello. En los chequeos rutinarios se notaba la constante presión por ser primeriza y joven, desvaluando sus molestias y aminorando cualquier cosa que dijera. El parto fue rápido y estuvo bien atendida. Era una nena de 3,100 kilos y le puso Jazmín. Los primeros meses de Micaela fueron bastante... se estuvo adaptando al ritmo de la vida que requiere un niño. Atendiendo sus caprichos y levantándose innumerables veces en la madrugada con tal de callar ese ensordecedor llanto. Los gastos se duplicaron y los padres les costaba cada vez más llegar a un estilo de vida apropiado. Del padre Jazmín no se tuvo noticias en ningún momento. Por lo tanto, no recibía el apoyo económico. Más que de sus padres. Entonces tenía que trabajar, pero urgentemente. ¿Pero quién iba a contratar una nena de 16 años? ¿Quién iba a cuidar a Jazmín mientras que ella trabajaba? Gracias a una amiga de la madre, pudo comenzar a trabajar en una panadería cerca de su casa, vendiendo masitas y llevando encargos. Los ingresos eran limitados y alcanzaba para lo justo y necesario, que era poder pagarle la guardería a Jazmín y con casi un año y poder aportar algún dinero a la casa. Pero ahora, con 21 años, Micaela se arrepiente enormemente de haber dejado el colegio cuando tuvo la oportunidad de continuar. Todavía vive con sus padres, pero planea dejar de hacerlo para el 2014. Aunque se saltó la etapa de la adolescencia casi por completo, no se arrepiente ni un momento de haber tenido una hermosa hija sana y alegre de lo que es hoy por hoy su razón de ser. Escuchábamos ahí entonces una historia de vida y que tiene que ver también con esta posibilidad de pensar en el futuro, ¿no? Exactamente. ¿Cómo llega a ustedes esto? Yo sé que nos queda muy poco tiempo, pero quiero que por lo menos podamos pensar un poco acerca de este futuro de los jóvenes y esta posibilidad, ¿no? Donde uno resignifica y de alguna manera hace algo ahí. Tenemos un minuto, pero... Bueno, mira, la realidad es que con todo lo que estuvimos hablando ya del embarazo adolescente, ¿no? Y todos estos temas del respeto, es como que está bueno también pararse como adolescentes y ver cómo nos deja esta realidad parados a los jóvenes. En todos los casos que analizamos encontramos que las estadísticas son reales, pero también hay estadísticas que hoy en día, tanto acá como en los medios, como en distintos ámbitos, no se dicen. Que, por ejemplo, que en las asociaciones ambientalistas, en la marcha, en la protesta, en las movilizaciones, en esos lugares también los jóvenes están muy activos. Y es otra realidad también que los jóvenes muestran un grado muy responsable en cuanto al cuidado del medio ambiente, en los movimientos culturales solidarios, y eso también hay que verlo. Los jóvenes hoy en día también participan de muchísimos movimientos como lo son el escultismo, que son idealizados para el desarrollo de los jóvenes y el desarrollo de un ciudadano responsable. También acá mismo en esta escuela funciona el campamento Andino Ragio, que Lola después nos va a contar un poco qué es el campamento. Casi que no hay tiempo. Casi que no hay tiempo. Bueno, entonces Lola no nos va a contar nada y vamos a pasar al otro movimiento que también es un movimiento solidario llamado Juan Car, que cuando tiene que ir a buscar volumen de voluntarios va a las universidades. Bueno, a la reflexión a la que llegamos es que también es un poco paradójico pensar que los problemas de nuestra sociedad son causados en gran parte por los adolescentes, como suelen expresar los medios de comunicación. Sobre todo si contemplamos que hoy en día el mundo está regido por los adultos. Hay que analizar también qué mundo nos están dejando los adultos a los jóvenes y ver si el mundo este que tenemos ahora, que vamos a tomar, no está lleno de desigualdad, de pobreza y también de contaminación. Entonces ahora es el turno nuestro de revertir esta situación. todos somos responsables de hacer un mundo mejor y creo que tienen que tener confianza en que los jóvenes lo vamos a poder lograr. Bien ahí, a ver, tenía algo para decir ella, sí, segundos. Bueno, podemos agregar que por el testimonio que tuvimos, a pesar de las causas y consecuencias que trae el embarazo a temprana edad, hay muchos lugares en la sociedad que pueden ayudar en varios aspectos a las madres, como por ejemplo el ANSES, la Asociación Argentina de Protección Familiar y la Casa de Abu, que se pueden meter en internet y buscar información de cómo llegar a Bien. Todos esos lugares. Bueno, chicos, nos falta un montón de tiempo como para poder cerrar con más calma. Yo les agradezco muchísimo que hayan venido. Les digo a todos los oyentes que seguramente nos vamos a volver a reunir, como semana a semana lo hacemos, cuando volvamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Nosotros lo decimos hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Chao.